ando solo y triste en esta noche. Pienso en tu cariño y sé que eso es amor. Por más que trato y trato de olvidarte, te llevo muy dentro de mi corazón. Tal vez no puedas comprender lo que siento por ti, mujer. Si nunca me ha dejado que te quiera como sé que a tu lado te cante al oído una dulce canción. Tal vez no puedas comprender lo que siento por ti, mujer. Un querer. Si nunca